¿Cómo deciros esto? Creo que salta a la vista que nos está costando muchísimo mantener la asiduidad de programas en Perdidos en Melmac. Salta a la vista. Es más, hace 2 meses largos, de hecho, sí, más de 2 meses que subimos el último programa de la temporada. Pero es que estamos hasta arriba. La vida nos impide disfrutar de este hobby que tanto nos gusta. Ya sea por planes de futuro que tenemos algunos de nosotros. Yo, por ejemplo, me caso este año, entonces estoy organizando la boda y, claro, no puedo pensar en Melmac ahora mismo. O, por ejemplo, Nevesu está estudiando las oposiciones y también está, pues, a topísimo la mujer. Y eso además hace que nos que como no podemos dedicar tiempo a esto, nos agobiamos, nos estresamos. Así que lo que hemos decidido es, para no dejaros colgados, ya que os prometimos los premios Alfis, entregar los premios Alfis, vamos a entregarlos hoy, los premios Alfis, con un programa que grabamos hace un par de semanas y que hemos estado editando en ratos libres. Y vamos a hacer un parón de Perdidos en Melmac hasta dentro de unos meses, cuando ya pase toda la vorágine esta de tiempo que tenemos hasta arriba de cosas, y que podamos sentarnos, preparar programas y empezar a hacer es contenido como el que os merecéis, ¿no? Programas bien preparados. Lo dicho, lo sentimos mucho, pero es la vida. La vida es la que nos marca. El ritmo al que podemos disfrutar el ocio. Un poco más, deciros que eso, que dentro de unos un par de meses, tres, cuatro, los que hagan falta, volveremos con Perdidos en Melmac, que es un proyecto que nos llena a los tres, a Kibou, a Nevesu y a mí. Y nada, volveremos, no os preocupéis. Vamos a hacer un paroncito, que creo que ya era evidente, pero bueno, necesitábamos decirlo de alguna forma. Y ahora os dejamos con eso, con los premios. Los Alfis 2017, que ¿quién habrá ganado? ¿Quién habrá ganado? Vamos a verlo, vamos a verlo. Venga, hasta luego, chicos. Un abrazo muy grande y sed pacientes, que volveremos, no os preocupéis. Bienvenidos y bienvenidas al Teatro Lucky Tanner, donde esta noche tenemos el placer de ofrecer en directo la primera entrega de los premios Alfis. Un fuerte aplauso, por favor. Presentando el Alfi a la mejor serie debut, suben al escenario Nevesu y Santi, de Perdidos en Melmac. Qué bonito es, Nevesu, esperar a que llegue septiembre todos los años. Porque empiezan las colecciones de los kioscos. Porque empiezan las colecciones de los kioscos, empieza el cole, porque es la vuelta al cole, Qué bonito. y empiezan las series de las temporadas. O sea, perdón, las temporadas de las series. O las series de la temporada, porque Oh, cada temporada muy bien tiene una hilado. serie distinta. Efectivamente. Y este año, o sea, está muy bien cuando en septiembre empiezan series nuevas. Sí. Y este año hemos tenido un montón de series nuevas. Sí, la gracia es que yo no he visto ninguna. No tengo tiempo, no tengo No, tiempo. no, hay que estudiar mucho, hay muchas cosas que hacer. Hay que hacer Que más tiempo. lo que sí podemos hacer es compartir las nominadas al Alfi a mejor serie debut que han elegido nuestros oyentes. Venga, va. Bueno, pues A venga, ver, adelante, voy a lee abrir. las nominadas. Voy a abrir el sobre. Las nominadas a mejor serie debut 2017 para estos Alfis son Castlevania, Star Trek Discovery, El cuento de la criada, de Handmaid's Tale, y The Punisher. Hemos tenido mucha calidad este año. Pues la verdad es que sí. A ver, los títulos, La verdad es que son... los títulos. No me quiero darse visto, entonces como... Los títulos son guays. yo de todas estas, realmente solo he visto una. El resto las tengo en la recámara. Solo he visto una, pero no voy a decir cuál hasta que no, no digamos... Claro, no vaya a ser que diga la gente, ah, qué listos. Hasta que no digamos el ganador o ganadora de mejor serie debut 2017. ¿Tenemos sobre... un doble de tambores o algo ahí en plan? No sé lo que tienen ahí en producción. Bueno, pues a ver con qué nos sorprenden. Venga, voy a abrir el sobre. Venga. Dale. Y la ganadora a mejor serie debut 2017 es Castlevania, dirigida por Sam Dietz y emitida en Netflix este año. ¿Quién mejor para presentar el Alfie al mejor dinosaurio que Nevesu y Santi, de Perdidos en Melmac? Y ahora llega una categoría a la que me opongo desde el primer segundo en la que llegó. O sea... Te pones porque sabes que no ha ganado el que tú querías. Pero no pasa nada. Porque es una de las categorías más esperadas por los oyentes desde la primera temporada, prácticamente. Desde que fuimos a ver Jurassic World, el documental de dinosaurios. Documental, dice, voy a llorar. La categoría es el Alfie a Mejor Dinosaurio 2017. Y si quieres, leo los nominados. Ah, sí, no vaya a ser. Los nominados a Mejor Dinosaurio 2017 son el Mosasaurio y el Mosasaurio. ¿Entendéis por qué me estoy poniendo a esta categoría de premios, verdad? No está para nada amañado, he de por decir. Por favor, ¿podéis mandarme a Ross de Friends para que me ayude con esto? Y sí, por favor, es que el Mosasaurio es el mejor dinosaurio y este 2017 lo ha petado. Así que, ¿puedes leer el ganador, por favor? Sí, a ver, la sorpresa, chicos. Voy a leer el ganador del premio Alfie. Al mejor dinosaurio 2017 es para... ¡La La Land! Que no. Que el Mosasaurio. ¡Vaya, el Mosasaurio! ¿Quién lo iba a decir? ¡La sorpresa! Ese dinosaurio acuático. Que hemos podido ver en películas como Jurassic World. Y no sé si sale alguna más. ¿O Jurassic World? Jurassic World 2 seguro que sale. Efectivamente. Presentando el Alfie a la mejor serie continuada en el tiempo, suben al escenario Santi y Nevesu, de Perdidos en Melmac. Antes hemos hablado de la importancia de tener series nuevas cada septiembre en nuestras televisiones y reproductores, pero yo creo que es incluso más importante que en cada temporada las series parecen mejores, ¿no crees? ¿Que parecen mejores? Hombre, cada vez tienen más presupuesto, que eso se nota a veces. Sí, y además tienen que hacer un arduo trabajo para mejorar lo que hicieron la temporada anterior. Claro, para seguir teniendo sus fieles. Temporada tras temporada. Eso realmente es un trabajazo, ¿eh? Es un trabajazo y por eso lo vamos a premiar este año con el Alfie a la mejor serie continuada en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que es las series que en su segunda, tercera, cuarta temporada, etcétera, nos han seguido sorprendiendo. Pues venga, vamos allá con los nominados a mejor serie continuada en el tiempo. ¿Qué son? El Ministerio del Tiempo, temporada 3. Juego de Tronos, temporada 7. Rick y Morty, temporada 3. Y Stranger Things, temporada 2. Y el ganador o ganadora a mejor serie continuada en el tiempo 2017 de los Alfies de este año es Rick y Morty, temporada 3. Porque la verdad es que Rick y Morty ha tenido una temporada, yo no me esperaba que fuese a ser tan buena realmente. Yo la llevo, debo admitir que la llevo a la mitad. Porque por el tema, porque empecé a verla subtitulada y luego dije, me voy a esperar a que esté doblada. Y la sigo esperando. No, pero está doblada. Ya la puedo pero está en Netflix, ¿no? ¿No está todavía en Netflix? No está en Netflix. Pero la puedes ver ya. Ah, vale. Pues... En Fox. Ah. Pues la voy a buscar luego. Fox. Pues te recomiendo que la veas y que es la digna ganadora de mejor serie continuada en el tiempo 2017, que ya compitiendo contra seriacas como Juego de Tronos o El Ministerio del Tiempo o la segunda temporada de Stranger Things, que todas han sido maravillosas, he de decir. Todas han sido muy buenas temporadas. Pero, o sea, todas podrían haber ganado. Todas podrían haber ganado. Pero los oyentes han decidido que sea Rick y Morty. El Alfie a la decepción del año es presentado por Santi Nevesu, de Perdidos en Melmac. Hay que ver, Santi, que estamos aquí hablando de solamente de cosas buenas. Y yo, como persona vinagrada que soy, por forma, al menos desde que he empezado las oposiciones, el nivel de vinagre en mi sangre ha aumentado considerablemente. Quiero que demos paso a la categoría de decepción del año 2017, porque también ha habido decepciones. Sí, yo creo que las decepciones bien hechas hacen que las cosas buenas sean mejores. Claro, porque si no hay decepciones, no puedes decir, jolín, qué bueno es esto. Claro. Es tienen también su parte buena las decepciones, hacen mejor a otras cosas. Madre mía, qué decepción. ¿Cuáles son los nominados, Santi, a la mejor decepción del año? Me toca a mí leerlo. Venga, voy a leer las decepciones de este año. Pues los nominados a decepción del año, que por cierto son muchos, pero luego diremos. Los nominados a decepción del año 2017 son la optimización de Rime, Star Wars Battlefront 2, el tráiler de Jurassic World El Reino Caído y la película La Momia. Aquí la pregunta es, ¿so realmente alguien esperaba algo de la película de La Momia? O de Jurassic World. O de Jurassic... Bueno, de Jurassic World... Hombre, tú sabes, te esperabas algo. La decepción... La decepción pues es mayor. Efectivamente. La decepción es mayor. Venga, toma sobre. Yo no puedo con esto. Voy a leerlo, a ver qué ha elegido la audiencia a decepción del año 2017. El premio Alfie a la decepción del año 2017 es para la película de La Momia. No, que pero no abucheéis. A ver, déjalos, o sea, normal. Ya hemos dicho que tienen su parte buena, las cosas malas tienen su parte buena, hacen mejor al resto. Pero siguen siendo malas. Eso me decían a mí en educación física. No te preocupes, tú lo haces bien, haces mejor al resto. Pero bueno, no son las únicas decepciones, porque la votación era abierta, entonces dejamos la opción de que cada uno escribiese lo que... Cada oyente pudiese escribir lo que le había decepcionado a él. Entonces hemos tenido respuestas como Wonder Woman, que a mí me encantó. No tanto como encantar, me pareció bien. No todo tiene que ser una obra de arte o una mierda. Puede haber cosas mediocres que se puedan disfrutar. Hay gente a la que le decepcionó Wonder Woman. Hay gente a la que le decepciona la moda del pub. Yo creo que esperaban que hubiese más moda. Y entonces, como hay poca, le decepciona. Pero si es que el juego no está terminado. Ya. No te puede decepcionar algo que aún no se ha terminado. También hay gente que dijo que Star Wars The Last Jedi, o sea, los últimos Jedi, se llama, ¿no? La última peli, ¿no? La última peli de Star Wars, el episodio un montón ya, ¿no? Yo, por lo menos 8. Por lo menos 8 ya. Fua. ¿Ya no le ponen el episodio, puede ser? Peor que Rocky. ¿Ya no le ponen el episodio? Pues no lo sé. Yo creo que sí. De la película que no esperamos episodios tampoco, es otra que han puesto como decepción los oyentes, que es Assassin's Creed, la película. Vaya cagarro. La pregunta es, ¿alguien esperaba algo de esta película? O sea, pues no puede ser una decepción si ya te esperas que vaya a ser una mierda. os recuerdo ese tráiler con la Giralda de 2.000 millones de metros de altura, que parece eso el Empire State. Efectivamente. Esto lo podemos dejar como información para los outfits del año que viene, que a la hora de votar tu decepción, piensa si realmente esperabas algo de ello. Claro. Presentando el Alfie a la mejor película, suben al escenario Santi y Nevesu, de Perdidos en Melmac. Como dijo Orson Welles, es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta. ¡Qué bonito! ¿A que sí? Es que Orson Welles era muy grande. Y venimos a hablar de eso, del teatro de los sueños, esas obras que hacen que durante 2 horas no tengamos problemas, 2 horas más o menos, no tengamos problemas y nos sentemos en una butaca a comer palomitas embobados como monos. Pero está muy bien también, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Has terminado la frase como si fuera algo malo. No, venimos a hablar de películas, porque también tenemos Alfie a la mejor película 2017. No sé a quién le toca leer los nominados, Nevesu. Pues creo que, bueno, yo lo leo, ya está. Venga, léelos tú, a lo loco. Los nominados a Mejor Película 2017 son Guardianes de la Galaxia Volumen 2, Logan, Spider-Man Homecoming y Star Wars Los Últimos Jedi. Grandes películas se han quedado fuera, es decir, un montón de películas que se quedaron fuera. Es que este año han salido muy buenas películas. Pero estas son las 4 que eligieron como nominadas los oyentes de Perdidos en Melmac. Correcto. Puede que no estemos de acuerdo en todas. Yo he hecho falta la Lego película de Batman. Por ejemplo. Pero claro, eso ya ha sido rara. Hay muchas películas muy buenas que no han entrado, pero de entre estas 4 voy a leer la ganadora. Venga. Al Alfie a Mejor Película de 2017. Y el Alfie a Mejor Película 2017... es para Star Wars, Los Últimos Jedi. Pero bueno, a ver, ¿sí? Pregunta. Pregúntame. ¿Esta no era una decepción para los oyentes? Para un oyente, alguno, dijo que era una decepción, pero para la gran mayoría es la mejor película de 2017 y por eso se ha llevado el Alfie. A ver si os ponéis de acuerdo. En la variedad está el gusto, ahí está la salsa de la vida. Yo he de decir que Disney, en mi opinión, está haciendo las cosas bien con las franquicias que está comprando. O sea, ¿visto cómo estaban? Sí, la verdad es que sí. Ahora solo queda que arreglen los Simpsons otra vez. Ahora solo queda que arreglen los Simpsons. Ahora que han comprado la Fox, que arreglen los Simpsons. Y que resuciten Médico de Familia y Menudo en mi Padre. Madre mía, eso ya sería la leche. ¿Te imaginas? Médico de Familia protagonizado por Chris Pratt. ¿Ah? Disney, la pelota está en tu tejado. El premio ¡Oh, Dios mío! ¿La gente sigue jugando a esto? Será presentado por Santi y Nevesu, de Perdidos en Melmac. Todo en esta vida debería tener un final, Santi. El problema es que hay ciertas cosas, en este caso ciertos juegos, que parece que no quieren morirse. O que la gente les tiene demasiado cariño. Claro, es como, no te vayas, por favor, es como, déjalo ir. Otra partida más. No, hombre, no, desinstálate eso ya, está bien. déjalo, ha tenido su momento. Y por eso decidimos hacer este premio. Hombre. El premio, el Alfie, a... ¡Oh, Dios mío, la gente sigue jugando a esto! Exactamente. Que son esos juegos que no comprendemos cómo la gente puede seguir jugándolos tan después de tantos años. Para bien y para mal. O sea. Exacto. Total, ¿quién va a leer los nominados? Venga, los leo yo, venga. Venga, va. Y los nominados al Alfie, oh Dios mío, la gente sigue jugando a esto, 2017, son League of Legends, de Riot Games. Mi Tomo, de Nintendo. Pokémon GO, de Niantic. Solitario, de Microsoft. Team Fortress 2, de Valve. Y World of Warcraft, de Blizzard. ¿A cuántos juegos de estos has jugado alguna vez, pues, Nevesu? ¿Y a cuántos sigues jugando, por favor? Porque... Debo decir que todos me los he instalado y que el único que no me he desinstalado todavía, aparte del solitario, porque creo que no se puede, es el Mi Tomo. El Mi Tomo. ¿Eres tú la que sigue jugando? ¿Eres tú? Sí. Nintendo tiene los servers abiertos para que yo siga jugando. Y mi madre. Por poco tiempo. Bueno, me tengo que hacer un montón de avatares ahora. Todos los avatares ya para 3 años me los tengo que hacer. Tienes que hacértelos para cada época del año, hacerte uno. Claro. Total, el ganador. Venga, iba a decir a los que he jugado yo, pero si no me dejas hablar, pero entonces... Ah, perdón, sí, ¿a cuáles he jugado? A todos. Venga, continúa. ¿Pero cuál sigue instalado en tu PC móvil? Ninguno. He tenido que repasar la lista. Bueno, en solitario. Así que sí. Ya está. Así, sí, yo soy de la gente que deja que piensa que cada cosa tiene su momento. Como ahora mismo es el momento de decir el ganador. Venga, va. Y el ganador del premio Alfie a Oh Dios mío, la gente sigue jugando a esto 2017 es... I play Pokémon GO every day. I play Pokémon GO. Pokémon GO, de Niantic. Madre mía, el Pokémon GO. Y es el primer juego en el que jugué más de 10 minutos de la saga Pokémon, es decir. Oye, pues está muy bien. Sí, es el juego con el que le empecé a coger respeto a la saga. Pues te digo yo que como vuelvas a instalarte el juego, te lo desinstalas a los 5 minutos, porque ya les han metido 3 generaciones de Pokémon. Me voy a agobiar si yo no lo... Exactamente. Si eran 150, decía, esto no me lo saco yo en la vida. Pues ya tener ahí 2 generaciones más. Así que echa números de cuántos Pokémones hay. Madre mía. El Alfie al mejor videojuego indie será presentado por Nevesu y Santi, de Perdidos en Melmac. Es algo innegable, Nevesu, que la industria del videojuego ha cambiado muchísimo en los últimos 9-10 años. Y gran parte de la culpa de esto, gran parte, por no decir la gran parte de la culpa, sí, de esto, es de los indies. Los desarrolladores indies. Culpa, pero culpa positiva. Culpa para bien, porque claro, han traído frescura a los desarrollos, se arriesgan mucho más que los desarrolladores AAA. No piensan solo en los dineros, sino que yo creo que muchas veces en los AAA lo parece. Yo creo, y es lo que dan un poco a pensar los juegos cuando los estás disfrutando, de los indies, que ponen más el corazón en los juegos. Claro, se nota que es directamente el desarrollador hacia ti. Eso no hay, es. No hay marketing por medio, no hay, y yo no creo, hay gente diciendo esto no me ha gustado, cámbialo. Claro, yo creo que gracias a esto justo es por lo que últimamente los juegos que más disfruto son los independientes. Como mucha gente leo en Twitter, le pasa lo mismo. Uh-huh. Hombre, es que solo hay que ver la cantidad de juegos indie que han salido, por ejemplo, en este último año. Uh-huh. Que han salido una barbaridad. De entre ellos, los nominados que tenemos aquí. Adelante, léenos los nominados. Los nominados a Mejor Juego Indie 2017 son Cuphead, de estudio MDHR, Hellblade: Senua's Sacrifice, de Ninja Theory, Hollow Knight, de Team Cherry, y Rime, de Tequila Works. Estos son los que han elegido nuestros oyentes como nominados. Exacto. De entre todos los juegos que ha habido en el mercado, estos son los nominados. Juegazos todos, también te digo. Juegazos todos, es decir, yo de esta lista he jugado a casi todos. Yo, si no he jugado, los he visto casi todos también. Damos paso al ganador. Venga. Venga, que voy a abrir el sobre. Venga, ábrelo ahí. Y el ganador del Alfia Mejor Videojuego Indie de 2017 es Hollow Knight, de Team Cherry. El único juego de la lista que yo no he probado, pero que sé que ha traído un poquito de frescura a los Metroidvania, porque dicen que lo mezcla un poco el género Metroidvania con... Están muriendo muchos gatitos. Están muriendo muchos gatitos por decir Metroidvania tantas veces. Basta, basta. Que dicen que está mezclado con un juego que poca gente conoce y poca gente nombra, como es Dark Souls. ¿Qué me dices? Ese juego no es indie también. No. Pues sí, dicen que es la mezcla perfecta entre un juego de acción y exploración. ¿Te gusta mejor así? Y las mecánicas de Dark Souls. Aún lo tengo que probar. Lo tengo comprado, pero no he jugado. Este es típico juego que conozco mucha gente a la que le echaría todas las horas del mundo. Y como tenga secretitos y trofeitos, bueno. Tenemos juego para rato. Bueno, sí te diría. Damos paso al Alfi, al mejor discotecalf, de la mano de Nevesu y Santi, de Perdidos en Melmac. Para la siguiente categoría me gustaría empezar así, introduciéndola con una frase que siempre decimos en mi casa cuando nos referimos a la categoría parecida a lo que vamos a ver. Sí. Y es que la música es un viento que te da en la cara y se va. Y no te... ¡Y ya! ¡Y ya está! Yo me esperaba un... La música es un viento que te da en la cara y te llega al corazón. O algo así. Y se pira. Y se pira. Vale. O sea, sí, vamos a hablar de música, sí. Claro. Yo recuerdo hace un par de veranos cuando teníamos mucho mono de grabar programas y habíamos terminado la temporada. Uh-huh. Y buscamos una forma de tener programas así en verano que no requiriesen mucho... mucha preparación y mucha edición y nada. Y se nos ocurrió hacer esto, el discoteca, y parece que a la gente le gustó. Hombre, yo como... En la primera edición de discoteca creo que todavía no estaba con vosotros, así que como fan, diré que... Como fan de carpeta, debo decir que fue el mejor acompañamiento que tuvimos en el coche en la gran mayoría de viajes que tuvimos que hacer en verano. Porque era muy fresquito y además duraba en el tiempo exacto de la distancia entre Sevilla y Cádiz. ¿Qué? Vaya. Increíble. Así medimos el tiempo en Melmac. Lo medimos en viajes Sevilla-Cádiz. ¿Cuántas distancias de Sevilla-Cádiz dura esa canción? Espero con tres Sevilla-Cádiz. Entonces, eso se nos ocurrió hacer, que la gente eligiese el mejor discotecalf de esta segunda temporada, de este segundo verano, por decirlo así, de discotecalf. ¿Qué te parece si digo los nominados? Venga, cuéntame. Bueno, los nominados son todos los programas que hemos tenido de discotecalf este año. ¡Wow! Por favor, ¿puedes refrescar los títulos? Sí, que para refrescar la memoria de los oyentes, fueron el especial SNES Mini, el música de recreativas, videojuegos orquestales, cabeceras de series y canciones de la vergüenza. ¿A cuál mejor? ¿A cuál mejor? Yo no sabría muy bien cuál elegir. Bueno, sí lo tengo más o menos claro, pero... Pero claro, no está bien que diga yo qué es lo que me gusta antes de claro, antes de luego los decimos. Vale, vale, sí, vamos, luego decimos nuestro preferido a cada uno. Mira, voy a leer quién ha ganado. Eso es. Qué eso programa. Es. Y el premio Alfi al mejor discoteca de 2017 es para el episodio 8, Videojuegos Orquestales. Este episodio se le ocurrió a Nevesu, es decir, se te ocurrió a ti. Es verdad. Aunque no es mi favorito, fíjate. Y no es tampoco mi favorito, fíjate. No es mi favorito. A mí me gustó mucho, a ver, se me ocurrió por eso, porque me pongo música para estudiar sin que cante nadie. Es como, hay grandes obras ahí escondidas. Yo, si te voy a decir mi favorito de mi discoteca favorito este año, ha sido Canciones de la Vergüenza. Pero es que es el mío también. O sea, ¿sabes los Backstreet Boys? Ya está. Claro, es que... Pobre Diabla. O sea, pobre es... Diabla. Pobre Diabla. ¡Pobre Diabla! O sea. Un programa en el que suenan Mónica Naranjo, Daddy Yankee, Backstreet Boys... O sea, el mejor programa de la historia. Y es en el programa, es el programa más personal de todos, realmente. Es el más chorra, pero es el más personal. Sí. Entonces, a mí es el que más me gusta hacer. Pero la gente, el que más le ha gustado ha sido Videojuegos Orquestales, que no estuvo nada mal y me obligó... Buen gusto musical. Y me obligó personalmente a buscar versiones tocadas por una orquesta de canciones de videojuegos que me gustan. Que encontré cosas muy chulas y las tengo ya guardadas. La buena lista de Spotify. Para presentar el Alfi al mejor videojuego AAA, damos la bienvenida a nuestro escenario a Nevesu y Santi, de Perdidos en Melmac. Los videojuegos son esa herramienta que nos permite vivir aventuras maravillosas sin salir de la comodidad de las cuatro paredes de nuestro salón. Y estas producciones cada vez son más cercanas a las producciones de Hollywood. Son más rimbombantes, requieren mucho dinero... Y mucha gente. Y mucha gente. Y mucho tiempo. Y esto pues se merece un premio, como decían con el café. Y por eso hemos decidido desde Perdidos en Melmac hacer un premio para estas producciones tan caras. Y es el mejor videojuego AAA. Como las pilas. Como las pilas de 2017. Videojuegos con un gran presupuesto. Y de todos los videojuegos que han salido este año, que han sido muchos, los oyentes decidieron que los siguientes cuatro son los nominados a Mejor Videojuego AAA 2017. Pues te voy a decir cuáles son los que eligió la audiencia. Los nominados al Mejor Videojuego AAA 2017 son Metroid Samus Return, de Mercury Steam, Sonic Mania, de Sega, Super Mario Odyssey, de Nintendo, y The Legend of Zelda Breath of the Wild, de Nintendo. Han quedado fuera de estos nominados grandes juegos como Persona 5 de Atlus, Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games o Wolfenstein 2 de New Colossus de Bethesda. Pero el ganador del Alfi al mejor videojuego AAA 2017 es The Legend of Zelda Breath of the Wild de Nintendo. La verdad es que de los nominados que teníamos es mi favorito, desde luego. El bueno. Del Legend of Zelda Breath of the Wild. También es verdad que a los otros igual no ha jugado. ¿No? Igual no he jugado. Entonces se no ha jugado. Vale, es que tu favorito es el que ha jugado. La casualidad es que mi favorito es el Legend of Zelda Breath of the Wild. No, pero me parece un gran juego que ha innovado. Sí, eso sí. En un campo tan difícil como es los sandbox. Al César lo que es del César. Es un gran juego, hay que decir. El pero que yo le pongo... Sorpréndeme. Es que no me gusta el final. Pero lo importante no es el final, es el viaje. Ya, ya lo sé que ibas a decir eso. Pero a lo que yo me refiero es que la historia, para que tú digas, madre mía, qué bonita, qué pedazo de historia, necesita el DLC, el último. Es como... Y claro, me da pena, porque es en plan, a ver, la historia sin el DLC está terminada. Pero con el DLC es como que te da en plan, toma, anda, toma. Y te quedas, gracias. Pero incluso sin DLC, porque la votación se hizo, yo creo que antes de que saliese el último DLC. Incluso sin DLC, nuestros oyentes han decidido que Legend of Zelda, Breath of the Wild, sea el mejor juego AAA de 2017. Y yo lo respeto. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no? No somos absolutamente nadie. Pues eso. El Alfi, el mejor programa de la tercera temporada de Perdidos en Melmac, lo presentan Santi y Nevesu. Un fuerte aplauso. ¿Y qué mejor para darle paso a esta nueva categoría de premios que millones de bocinas? Porque estamos hablando de la tercera temporada. ¡Qué gran temporada! Madre mía, la temporada de las bocinas. Una temporada en la que hablamos de nuevo retro. Hablamos mucho de la Japan Weekend porque nos invitaron a un par de ellas. Como siempre tuvimos un especial de Halloween, que es un programa ya clásico. Mucho miedo. Que pasamos un poquito de canguelo. Hablamos de lo que fue de algunos famosos que ya no son tan famosos. Entrevistamos a gente como Pazos. Hicimos recomendaciones navideñas, que es algo que también solemos hacer todas las temporadas porque es muy fresquito. Y hablamos de los Puchis, de las mascotas de videojuegos. De la Nintendo Switch, porque este año también llegó la Nintendo Switch, del Zelda. Hablamos de algunos remakes que nos gustaría ver de series de la infancia, porque hicimos un directo en Chulapot, no sé si te acuerdas, seguro que sí. Sí, sí, sí. Como para olvidarlo. Como para olvidarlo, vino mucha gente a vernos y fue muy bonito, y hablamos de eso, de la serie de la infancia. Y de películas de animación que no son de Pixar, pero que deberíais ver, excepto la que dijo Kibou, que era To Hell and Back. Eso no se me olvida en la vida. Nos hizo ver To Hell and Back. Madre mía, yo que la vi. Yo no la terminé. Yo la terminé porque soy un hombre. Soy un hombre macho. Y claro, dijimos, vamos a ver cuál es el programa de todos los que hemos tenido. ¿Cuál es el mejor programa para los oyentes? A ver qué es lo que más les ha gustado a ellos de la tercera temporada. Que no es que sea para copiarlo en la siguiente temporada. ¿O una segunda parte? No, nada de eso. No, no es por eso, no. Por eso no es eso. Total. Pero, total, que continúa, dime. Que el ganador del programa, el mejor programa de la tercera temporada, con bocinas incluidas, de 2017, es... Remakes que nos gustarían. Fíjate que Remakes que nos gustarían fue un programa que no preparamos absolutamente nada. Es verdad. Nada. Y es el que más le gusta a la gente. ¿Qué cosas? La casualidad. La casualidad. Creo que nos están intentando decir algo. Creo que están intentando decir que no hagamos más guiones, que seamos más espontáneos y... Pues entonces esta temporada les va a encantar. Entonces les va a encantar esta temporada. Lo que haremos será trabajar duro, programa a programa, para que sea más difícil la votación el año que viene. Sí, puede ser una opción. El Alfi, al mejor podcaster de Melmac, lo presenta, ¿adivináis quién? Santi y Nevesu, de Perdidos en Melmac. En Perdidos en Melmac tenemos un ego tan grande que no nos cabe en el cuerpo. Y hicimos una categoría especial para pelearnos entre nosotros, en la que la gente pudiese elegir a su podcaster favorito del programa. El típico ¿a quién quieres más? ¿A quién quieren más? ¿A Kibou o Nevesu? Ahí está, a papá o mamá. Está la cosa ahí. Está la cosa complicada. Total, que los nominados al mejor podcast de 2017 son Kibou, Nevesu, Santi Alone y Jonsi. Espero que no gane este último, que nos lleva boicoteando el programa un par de temporadas ya. Qué tío la virgen. Qué tío. Pero bueno, vamos a ver qué ha decidido la audiencia, los oyentes de... Por favor, léelo tú. Va, lo leo yo. Y la ganadora al mejor podcaster de Bellmark 2017 es... ¡Nevesu! ¡Yeah! No. Que lo leo. El mejor podcaster. Léelo, abre el sobre y léelo. Lo abro. Y el premio Alfi al mejor podcaster de Melmac 2017 es para Santi Alone. ¡Oh, qué sorpresa! ¿Puedo agradecer el premio? Venga, va. Pero una cosa rita. Me gustaría agradecer este premio a todos los que me han acompañado en esta aventura que es Perdidos en Melmac. Un podcast que empezamos a hacer desde un cuchitril y que poco a poco nos llenó de gozo. Quiero dar las gracias a Nevesu por la enciclociencia que nos trae cada programa, a Kibou por su puntita de locura, a Jonsi, que aunque nos joda los programas, está ahí siempre, lo hace siempre, lo cual es bonito. Quiero dar las gracias a mi Chris por aguantarme y dejarme ir cada mes un día a grabar un programa. A mis padres, que me dieron la vida, a los que quiero tanto. A mis cuerdas vocales por darme voz. Quiero dar las gracias a los oyentes por oír. Quiero dar gracias a iVox. Esta vez me habéis dejado a mí elegir el número musical y elegir Eurovisión, porque soy así. ¿Porque Vicos Eurovisión? Porque porque son los mejores premios que existen, ni los Oscars ni los Goya, Eurovisión. Y los Alfis. Y los Alfis, exactamente. Porque después de los Alfis es la mejor entrega de premios. Aunque solo se entrega uno, pero... Total, qué mejor manera de cerrar esta gala que con un poquito de música que nos traen. Nevesu, ¿quién nos lo trae? Pues mira, esta vez, como me habéis dejado elegir, he elegido una canción que cantan Mans Zermelow y Petra Mede, que son, uno es cantante, la otra es humorista, y nos van a explicar en esta canción cómo se gana, en este caso, Eurovisión. A ver si para el año que viene nos hacen un número musical para saber cómo se ganan los Alfis para que Santi no vuelva a ganar el podcast del año. Y nada, pues ya están en el escenario. Os dejamos con Petra Mede y Mans Zermelow. Con esta magnífica canción Love, Love, Peace, Peace. Let the song begin with passion, let the wind begin to blow. You can break the rules of fashion, and your chance to win shall grow. Look into the TV camera so the audience can see that you're lovable, not desperate. Smile and they will vote for me. Fill the stage with light as dancers will join us. The expectations grow. It's time for the chorus. Love, love. Hands will touch pretending.